Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3 de frecuencia modulada. Muy buenas tardes nuevamente y mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70. Te podés comunicar al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar y nos podés visitar en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Vamos a hacer un saludo especial a radios amigas que tienen programas hechos también por trabajadores distintos de distintos rubros. En Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que también es una radio comunitaria. Un saludo muy especial a nuestros compañeros del también el programa La Chispa, pero de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén. También saludamos especialmente a los compañeros de La Voz del Obrero, que son trabajadores metalúrgicos, en Radio Única 101.3. A ellos los escuchás los viernes de 17 a 19. Y también tienen un programa los sábados, pero no recuerdo bien el horario. Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, los compañeros ahí del Subte que son metrodelegados también, los martes de 19 a 21 horas. Y bueno, y tenemos una lista larguísima de programas de compañeros que son trabajadores y hacen este tipo de programas como el nuestro, donde hablan de la situación de efervescencia que hay de los trabajadores en lucha en todo el país. Bueno, sí, bueno, nosotros rescatamos eso, ¿no? La opinión del trabajador para los trabajadores. Nosotros esta semana y a partir de la semana pasada que veníamos con un estado de movilización interesante, ¿no? Hemos visto que esa intensidad en las movilizaciones no ha bajado. Primero por el conflicto docente que sigue instalado a nivel nacional, y segundo por las numerosas movilizaciones que se están dando también por parte de organizaciones territoriales, ¿no? Que alguna vez hicieron algún acuerdo con este gobierno y que según ellos no se cumplió y están reclamando para que se cumpla con todo lo que se prometió. Y bueno, y de las que no firmaron ningún acuerdo, que también es justamente han salido a movilizar porque el costo de vida se ha encarecido para todos, a pesar de los buenos augurios de los discursos oficiales, ¿no? Según ellos, los pudimos escuchar acá en Mendoza cuando se hizo la presentación de las nuevas autoridades de la Unión Vitivinícola Argentina, de UVA, en la previa de la tradicional fiesta de la vendimia, ¿no? Donde, por supuesto, ellos han hecho las cosas mejor que nadie y mejor que muchos en el pasado, y que tenemos que recibir este año que se viene con una sonrisa, ¿no? Una sonrisa al tarifazo, una sonrisa a la suspensión de trabajadores, ya sea metalúrgicos o metalmecánicos, y de un montón de fábricas que están cerrando. Sancor también. Bueno, la situación de Sancor, que empieza a teclear y a dejar, la Serenísima, un emporio. Las aceiteras. El emporio lácteo que empieza a achicar sucursales. Y bueno, y el conflicto que se ha plantado, por lo menos acá en Mendoza, con los aceiteros, sobre todo porque se está haciendo persecución política y gremial, uh-huh, hacia los trabajadores. Y en muchos casos, esos achiques, más que responder a las mentiras de crisis que atraviesan algunas empresas, están apuntadas a tratar de disciplinar a los trabajadores y de impedir la organización independiente que se está empezando a gestar en muchos empresas y en muchos conglomerados industriales, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos recibido un llamadito en la radio. Vamos a hacer un corte y enseguida vamos a abrir, vamos a retomar con los trabajadores aceiteros de Gabuti, que acá en la Valle Mendoza, porque incluso hay una amenaza de represión. Recordemos que acá el conflicto nace la semana pasada por el despido arbitrario de una compañera que a su vez es miembro de la nueva comisión directiva del gremio de aceiteros de la provincia de Mendoza, con sede en San Martín. Ha habido amenazas y hay amenazas de represión en el reclamo que los trabajadores mantienen en las puertas de la aceitera, pidiendo que se revierta esta situación hacia una compañera sindicalizada y que representa a sus compañeros. Vamos a un corte y seguimos. Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando.

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, vamos aclarando un error de información de recién. El conflicto es en la firma Gabuti, en Palmira. Es en Palmira, exacto. Y bueno, como decíamos, hay un intento, como veníamos diciendo, ¿no? A nivel general se ve esta situación en muchas empresas. Recordemos que el sindicato de Aceitero Mendoza fue recuperado a mediados del año pasado por una nueva dirección muy surgida de muy abajo, de compañeros muy de base, que fueron enfrentándose de alguna manera a una burocracia rancia que había liquidado prácticamente la representación gremial. Por supuesto, las empresas estaban acostumbradas o están acostumbradas a ese tipo de intermediación en los conflictos. Digamos que hoy una de las denuncias que hace el sindicato acá en Mendoza es que el sueldo inicial que ha fijado la Federación de Sindicatos de la Industria del Aceite es de 19 mil pesos, en lo que ellos han denominado un sindicato, o mejor dicho, un sueldo mínimo y vital, que es la gran conquista de esta corriente de trabajadores, ajustable al costo inflacionario. Y bueno, y acá en Mendoza un sueldo inicial no llega a los 10 mil pesos. Claro. O sea que hay no están cumpliendo con los acuerdos pactados a nivel nacional. Para nada. Es más, la mayoría de estas empresas están ubicadas hacia las afueras de la provincia de Mendoza. Sí. Recordemos, bueno, recién nombrábamos, hay una aceitera en La Valle, en San Martín, en el en Palmira, Gabuti, Olivi, que nosotros tenemos la denuncia de los compañeros del sindicato en los últimos programas que hicimos de La Chispa del año pasado, donde de alguna manera se denunciaba cómo se había liquidado esa firma, uh-huh, para engañar a los trabajadores, y se había armado una nueva sociedad justamente para no pagar indemnizaciones, no pagar y no reconocer, por supuesto, el convenio que todo el mundo reclama acá en Mendoza, ¿no? Bueno, hoy se da esta situación con esta joven, que mejor dicho, no tan joven, una chica que lleva 20 años de trabajo, o sea que por lo menos más de 30 años debe tener, ¿no? Y que había tomado la representación gremial de sus compañeros y a su vez había sido sumada como en la junta junta revisora de cuentas del sindicato. Y la empresa decide despedirla sin ninguna justificación. Estamos comunicados con Marcelo Solti, que es secretario gremial de SOEIAM. Buenas tardes, Marcelo. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Rosita y Enrique del programa de La Chispa. ¿Cómo estás? Un gusto siempre saludarte. Sí, bueno, agradezco siempre la colaboración que nos brindan para hacer público más de todo esto que sigue pasando a nosotros los trabajadores. Sí, estamos al tanto que la lucha continúa, que había ahí una amenaza de represión a los trabajadores que se estaban manifestando. Justamente estamos, creo que en la cúspide del problema. Sí. Estaba la medida de suspensión de tarea, la empresa está parada y vienen los camiones a cargar aceite, y bueno, por ahí nosotros sugerimos de que no ingresen los camiones. Algunos no ingresan, otros quizás quieren ingresar, y bueno, ahí está la discusión donde nosotros le planteamos acá que la empresa está sellada. Así que bueno, en este momento tenemos una manifestación en la puerta. Sí. Está el comisario, tenemos la familia, nuestra familia acá se está llamando. Sí. Por la incorporación de la compañera. Sí. Y bueno, nos alerta cada vez más la situación porque tuvimos una conversación muy muy precoz, digamos, muy pequeña, con una de las dueñas, en donde manifiesta, aparte de lo que nosotros no sabemos, que es persecución sindical, donde nosotros para ello no tenemos la posibilidad de postularnos para ningún cargo de sindicato, a elegir nuestros delegados, hacerse representante de los compañeros, se ve que ellos tienen que estar del lado de nosotros y del lado de ellas también, tienen que ser juez y parte de todo. Bueno, lo que nos sorprendió muchísimo de que una de las dueñas dice que no la vaya a integrar porque ha difamado a la empresa en sus comunicados por Facebook y por todas las redes sociales, donde dice que nuestra compañera ha tocado lo más íntimo de su... No se acuerda en este momento que... Sí. Entonces ya se ve que no quieren cortar todas las libertades ya ni en una red social en donde nosotros la utilizamos justamente para publicar estas cosas, donde nos convocamos, donde nos organizamos, donde nos apoyamos a través de estas redes. Que son comunicaciones personales y sociales. Son personales donde uno puede expresar libremente su pensamiento. Exacto, o sea, a lo que es más que le agregamos, que es a la persecución sindical, a nuestra libertad y a nuestra independencia de organización. Claro. Se le agrega eso, entonces ya, bueno, no sé hasta dónde quieren llegar. Bueno, te comento, Marcelo, que esto que vos estás contando nos hace acordar a una situación que el año pasado se vivió en una empresa de cartón y cuarrugados en Neuquén, ¿no? Donde también a un subdelegado, ni siquiera delegado del compañero, se le atribuye justamente este tipo de actitudes, ¿no? Como ellos lo denuncian como difamación, injuria, por las redes sociales. Ante eso se dio una gran pelea ya, ¿no? Y lo que sí es que es un absurdo relacionar una cosa que, sí, como bien se decía, nosotros hemos conocido situaciones similares ahora, similares, sospechadas de que puede ser así ahora. Sí. Aceptar un empresario, dueño de una empresa con una trayectoria de un montón de años, en donde nosotros vamos a defender el pan de cada día que ponemos en nuestra mesa y poner en riesgo nuestra comida, de nuestros hijos, nuestra cuota alimentaria a través de un comentario por una red social, o muchos comentarios, o pocos comentarios, no viene al caso, no puede ser. Entonces, claro. ¿A dónde queremos llegar? Y evidentemente la impunidad por la cual se manejan, porque si ellos la quieren echar, no tenían motivos laborales para hacerlo, evidentemente una persona que tiene protección sindical tiene que tomar el camino correspondiente, claro. Pedir el permiso, el desaforo, y si el juez lo autoriza o no, a partir de ahí tomar la decisión que corresponda. Claro, puede ser que te eche y después vemos qué pasa. Así que eso es lo que nos pasa a nosotros, y seguramente me gusta que estén, lo podamos sacar. Pasa en muchos lugares, y bueno, hay que tratar de difundirlo para que... Exacto, ¿no? Sí, totalmente, sí. Totalmente, porque bueno, esa es nuestra forma de darle apoyo ahí a la compañera y al resto de los compañeros que están haciendo el aguante, y bueno, y que esto se sepa, que tenemos totalmente limitada la expresión personal a través de una red social o hasta incluso en una conversación, o sea, hasta qué punto hemos llegado que nos tenemos que cuidar hasta de lo que pensamos o de lo que decimos en relación a una situación laboral. Tenemos derecho a estar insatisfechos por una cuestión laboral y a decirlo y a manifestarlo, porque es un derecho que tiene el trabajador de expresarse. Claro. ¿Cómo puede ser que hasta lo tomen para como motivo de despido? Esto es inadmisible, la verdad que es ilógico. Comparto plenamente lo que estás diciendo. Acá lo más grave es que esta compañera no tiene sustento de alimentario que tenía antes, y bueno, eso es una familia, bueno. Claro, ya por sabemos supuesto. Que el trabajo, todo lo que implica, sí, es el punto sí. más grave. Ahora, eso es lo peor. Lo otro es totalmente grave mirándolo desde otro aspecto, ¿no es cierto? Porque si no, directamente, ¿qué tenemos que hacer acá? Que se pongan las botas y volver a la década del 70, en donde, bueno, se controlaban lo que leíamos, las reuniones, dónde y con quiénes nos reuníamos, qué libro no puede ser. Entonces, supuestamente en democracia. Ahí es donde quiero apuntar, a esa libertad, porque según dicen, tenemos libertad de expresión. Oh, claro, ¿dónde está la libertad tenés, de expresión? Pero ¿a qué claro, precio? Claro, no puede ser. Totalmente. Entonces, ahí... esto lo hago público justamente por eso, y bueno, y encima tenemos prueba de eso, porque en alguna de todas las conversaciones por ahí que se hace hoy que en día tenemos conversaciones filmadas, y en una de esas conversaciones está lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ya, y vamos a tener estamos que... de pie. Eso sí. no nos vence, al contrario, nos da mayor fuerza para seguir luchando, y estamos acá. Pero muy bien, estamos no ahora. Y Gabuti cumple. Y siempre volvemos. Gabuti cumple con él. Y nos volvemos a reorganizar y siempre estamos. Pero y vamos a seguir estando. Seguro, Marcelo, en eso estamos de acuerdo, y por eso lo estamos siguiendo y los acompañamos en toda esta lucha. Y nosotros creemos que ustedes son, bueno, el reflejo de lo nuevo que tiene que surgir. Porque, bueno, recordemos que ha habido muchas dirigencias que han traicionado, decepcionado y entregado la lucha a los trabajadores. Ahora, esta gente que reclama por esos dichos, ¿ellos cumplen con el convenio en Gabuti? ¿Se cumple el convenio de aceitero? Es que es justamente a eso lo que se refiere, que no cumple con el convenio, y bueno, y que no sé qué esperarán, que si uno habla de ellos por las redes sociales, no sé qué esperará, que digamos que sí, que lo cumple, que estamos bien, que... Claro. No, acá claro. pagan la mitad del sueldo. Exacto. Y bueno, ellos lo aducen que no pueden pagarlo, pero nosotros sabemos de las posibilidades que tiene el patrón de pagar, pero sobre claro. todas las cosas, más allá de las posibilidades que pueda tener o no el patrón de pagar, sabemos las necesidades que nosotros tenemos claro. para cobrar. Indudablemente. Nuestra necesidad nos indica también de que no podemos vivir con estos sueldos miserables. Exacto, sueldo de pobreza. Es la situación, es agravante. No, ellos no pagan el convenio, tienen su su buen pasar y los felicito, y nosotros no somos egoístas ni envidiosos de ellos. Nosotros muchas veces hemos sido catalogados de querernos quedar con la empresa que reclamamos. No, mucho más lejos de eso, nada más lejos que eso. Nosotros somos trabajadores y somos orgullosos de esa condición y pertenecemos a esa... Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que... No, yo creo que no nos quitaría, digamos, ni una parte de nuestro orgullo ser trabajador. Muy bien. Somos tal y por eso nos presentamos así, de esta manera, y vamos a seguir. Pero muy bien. Bueno, nosotros estamos apoyando, por eso llamamos porque, o sea, nos dijeron hay peligro de represión, queríamos saber cuál era la situación la hoy. La situación está difícil, estamos de paro, estamos con la medida de fuerza de acción directa y vamos a seguir. Vamos. Pero muy bien. Bueno, Marcelo, parece que se cortó la comunicación. Si no nos escuchás, nosotros ya no te escuchamos. Así que, bueno, te agradecemos los datos que pasás. Y bueno, y desde ya cuenten con nuestro apoyo y nuestra solidaridad desde la radio comunitaria de Cuyón. Bueno, era Marcelo Solti, secretario gremial de SOEIAM, que es el sindicato aceitero de Mendoza. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo. Continuamos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, decíamos que estamos en un estado de movilización permanente. Bueno, este es un caso más, un hecho concreto, ¿no? Esta lucha que se está dando acá en Mendoza, Palmira, con la firma Gabuti y con los trabajadores aceiteros que, a partir de que están reclamando por la aplicación de un convenio, obtienen como represalias este tipo de medidas por parte de una patronal que no quiere reconocer el convenio colectivo de los trabajadores del aceite, ¿no? Y bueno, y por eso termina despidiendo a una representante legal y que a su vez más también, que explotadores, tipo esclavistas son, sí, estos tipos. O sea, ¿no? Bueno, están demostrando, o sea, ellos quieren ser dueños de la producción del obrero, quieren ser dueños de su pensamiento y de su vida. Claro, porque encima justamente se da por estos comentarios que esta compañera de apellido Chacón hace en el Facebook. Uh-huh. ¿No? Y los condenan a recibir una mitad de sueldo de lo que trabajan, de lo que reciben otros trabajadores en el mismo rubro haciendo el mismo trabajo. Bueno, y en Buenos Aires la movilización de los docentes ha llegado a un punto importante, ¿no? O sea, más allá de cómo lo quiere presentar la prensa burguesa, la prensa de desinformación, que este es un problema entre kirchneristas y el actual gobierno, está quedando claro y demostrado desde muy desde abajo que este es un problema de todos los docentes porteños, que además están intentando o con buen criterio han hecho un planteo de nacionalizar el conflicto, ¿no? Para fijar un salario inicial para todos los docentes del país, y que no estén sujetos a la mejor o peor situación de cada provincia, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado la situación que se está viviendo, concretamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Según decía la señora Cunieti, decía que los docentes de acá no les convenía que hicieran un acuerdo nacional, porque iban a salir perdiendo, como si realmente ellos les hubieran ofrecido, les hubieran dado la posibilidad de negociar un salario y un aumento salarial cuando se los impone por decreto. Es más, la imposición del famoso ítem aula, que no lo han podido tirar abajo, la señora decía que bueno, que no les convenía a los docentes esperar un acuerdo nacional, que iban a salir perjudicados. Claro. ¿Qué tal? Sí, como si estuvieran tan bien pagados acá en Mendoza los docentes. Sí, lo que se intenta, por supuesto, es desalentar cualquier lucha. Y bueno, y también nosotros tenemos, o sea, lo que también se está intentando es intimidar a los trabajadores. Sí. ¿No? Bueno, ayer Buenos Aires era un hervidero con distintas movilizaciones en distintos lugares, en La Matanza, en Merlo. O sea que hubo una movilización de las bases increíble, con marchas de antorcha. Claro, hoy también había una movilización bastante importante. Bueno, y estamos con estamos en comunicación con un compañero de docente de Buenos Aires que nos va a contar un poquito cómo están continuando estas luchas. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Habla Rosita y Enrique del programa de La Chispa de Mendoza. Un gusto. Contanos, Pablo, porque estamos siguiendo, más que nada los estamos siguiendo por Facebook y por WhatsApp, el paso a paso de la organización y de la lucha de ustedes, que bueno, que eso no se conoce en los grandes medios. En los grandes medios sale solamente la opinión del gobierno, pero claro, pero bueno, esto que están armando ustedes lo vamos siguiendo paso a paso, y bueno, y queremos que nos contés ahora cómo está la situación y cómo han avanzado. Bueno, para empezar, me tendría que remontar a que los gremios en diciembre ya le pidieron a la gobernadora empezar las paritarias, sí, para tener un tiempo de negociación y no afectar el comienzo de clases. Por supuesto que se desconoció este llamado y no se negoció de parte del gobierno hasta febrero. O sea que ya arrancamos con... claro, con el tiempo jugado, sí. Y con tiempo jugado. La oferta fue muy miserable, vergonzosa. El 18%, hay que recordar que a nosotros se nos toma del básico, sí, que no es nuestro sueldo total. Exacto. Y a eso se le suma que está dividido en 4 cuotas, con lo cual daba un aproximado de 250 pesos cada trimestre. Claro. Que es realmente insignificante. Uh-huh. Entonces se decidió convocar a paro. Empezamos el 6-7 de marzo. A todo esto ya con una actividad en cada distrito y muy importante. Asambleas, para la gente que no conoce, los gremios agarran la modalidad de escuchar una propuesta del gobierno, discutirlo en asamblea, y esa asamblea devuelve la respuesta. Exacto. Al representante gremial. Sí, sí. O sea, no es Barabel el que decide, sino claro, sino las asambleas. Uh-huh. Las bases, exactamente. Y así con cada gremio. Y bueno, se ha puesto también picante porque el gobierno ha elaborado y ejecutado varias estrategias para dividirnos, como el llamado voluntario. Exacto, que le fracasó porque no consiguieron... Sí, sí, lo dieron marcha atrás, claro. Y no tiene ningún sustento legal. No consiguieron meter a gente en la escuela. Nosotros somos responsables civiles de los chicos, exacto. No puede ir cualquiera. Exactamente, exactamente. Bueno, y ahora hay un nuevo método... un nuevo método de darle plata, de darle plata. No hacen paro. Exacto, al carnero le van a dar un premio. Yo creo que mañana, que tenemos una movilización importante a la ciudad de La Plata, se va a demostrar que no ha hecho demasiado en ella este intento de división. Claro. Vamos a marchar con, aparte, todos los gremios estatales. Sí, arte, sí. En general. Con el gremio también, el sindicato de los profesionales de la salud también estaban ahí apoyando. Sí. Entonces yo creo que va a ser bastante importante la movilización mañana. Y al mismo tiempo se están haciendo actividades distritales en cada distrito, cada municipio. Se están haciendo marchas con padres, se están haciendo clases abiertas. Por ejemplo, en Ezeiza se hizo una clase abierta. Sí, sí. Sí, vi una foto incluso de la convocatoria, que había bastante gente ahí en Ezeiza participando. Sí, porque una tienen... marcha de antorchas en Lomas de Zamora, estoy hablando de Zona Sur, que es donde, por donde estoy. Sí, sí. En Almirante Brown, en todos los distritos se están haciendo movilizaciones. Así que bueno, estamos ahí en el intento de no aflojar. Exacto. Y apostando a mañana que se movilice la mayor cantidad de gente posible. Ahora, Pablo, buenas noches, Enrique te habla. Sí, recién nombraste, o sea, hablaste de que hay participación de los padres, los alumnos, eso se está dando en forma masiva, digamos. Ha habido un acompañamiento importante. Ajá. En las marchas se han sumado muchos padres. Sí. Incluso, bueno, las marchas son aplaudidas por la gente que no claro. Está participando de ellas. O sea, nos encontramos con que la gente es bastante solidaria. Bien. O sea que sí, que como que, o sea, se ha hecho carne de este conflicto, no se está dejando llevar por los titulares de la prensa burguesa. No. Que... Yo creo que debe haber algún porcentaje de la población que esté en desacuerdo, pero realmente sí. Recibimos muestras de apoyo. Sobre todo. Bien. También nos habían pasado el informe de un apriete que había recibido una directora de una de las escuelas, que la policía había ido a pedirle un listado de los docentes que estaban haciendo paro y que por qué no estaban dando clases. Sí, yo creo que forma parte de esta estrategia del gobierno de asustar para dividir. Sí. Porque en realidad no tiene ningún fundamento, ni siquiera práctico, porque en las escuelas se hace un control para el pago del salario, sí. De qué docentes hacen, se adhieren al paro o no. Claro. Consultando con el contralor se sabe perfectamente por qué es nuestra forma legal de justificar el día. Estamos claro. En el derecho constitucional de huelga, entonces se nos anota al día el señor hizo paro. Claro. O sea que pedir listados es realmente inútil, ya se sabe quién para y quién no para. Claro. Simplemente me parece una estrategia para crear miedo. Sí. Otra chicana sí. Represiva, digamos. La directora explicaba esto que vos nos estás diciendo y ella decía que, bueno, que el informe que se presenta después a la dirección de escuela es el informe que ellos elaboran y no tienen por qué poner nombre y apellido si hubo algún conflicto, quienes participaban del paro o no. Simplemente se hacía un informe. En listados va contra derecho hacer cualquier tipo de claro, cosa así. Pero como le digo, a efectos prácticos, cualquiera lo puede saber, o sea, las claro. Autoridades lo saben también, siempre lo supieron, no es algo que sea novedoso. Claro, sí. Así que simplemente como hacer ruido tanto como con los voluntarios como con esto de ofrecerles la plata, darle plata a los que no adhieren al paro. Son todas estrategias para dividir. Sí, nosotros sí. No nos vamos a confundir en eso y queremos seguir hablando del salario, claro. Las condiciones de la educación. Exacto, porque no es solamente el salario. Todos plantean, aparte, que se lucha por una mejor educación, por una, por un presupuesto, por un aumento de presupuesto para que los chicos se vean beneficiados, para que los comedores escolares tengan una mejor cobertura de alimentación. O sea, no es solamente salarial la lucha, hay un montón de reivindicaciones en pos de la sociedad. La escuela de mi hija, que va a la escuela pública, en un momento tenía el problema de tener más de 40 alumnos en un aula en la que no entraban. Claro, las condiciones reales era que el profesor tenía un espacio de 30 centímetros entre el primer banco y el pizarrón, y ahí estaba aprisionado. El consejo escolar no apareció jamás con eso, y finalmente entre fiestas, reuniones, peñas, se juntó la plata para que la misma comunidad hizo un aula nueva. Claro. Como ejemplo, le digo, de esas condiciones en las que se da clase también. La típica del Estado ausente, que se hagan cargo los padres, los profesores, o los maestros. Que junten plata con la cooperadora. Por eso es que reducen los presupuestos. El presupuesto de este año, el presupuesto para la educación, ¿cuánto estuvo reducido? Estuvo reducido en un 3,5%. Claro. Que eso no significa varios. Es un número muy importante. Sí. Así que eso también es uno de los motivos de la lucha. Claro. No al recorte del presupuesto educativo, que es redunda también en menos y peor comida en los comedores. Claro, sí. Falta de materiales, falta de resolución de problemas de edilicios, que son un montón. Exacto. Estamos dando clases en aulas con paredes de cartón, de chapadura. Claro. O sea que hay toda una precariedad importante, que incluso porque hasta se tienen que subdividir las aulas porque no hay cada vez hay más alumnos que no se adecúan las instalaciones. Claro, exacto. Bueno, otra característica de este movimiento es que se ha intentado, mejor dicho, nosotros los vivimos acá, nacionalizar el conflicto. Nosotros acá ha habido varias manifestaciones, o sea, no públicas. Por ejemplo, acá los docentes primarios adhieren a la medida, pero con asambleas en los lugares de trabajo, sin movilización. Claro. Eso también es otra característica que está tomando este movimiento, ¿no? De los docentes este año. Porque no solamente pelea Buenos Aires por su salario, sino que se está exigiendo una paritaria nacional, ¿no? Claro. Un problema nacional y en el que también una de las reivindicaciones es no perder la paritaria nacional y que la nación se comprometa también a participar en esta negociación. Claro. Distribuyendo los recursos. Exacto. Claro. Que claro. Es una ley que no se está respetando. Uh-huh. Y perjudica notablemente. El presidente de la nación dice que las provincias se arreglen solas. Claro. Bueno, acá en Mendoza, la semana pasada, cuando fue el paro que hicieron los docentes acá en Mendoza, estaban bajo presión de la amenaza de la firma del decreto, del aumento salarial. Se hizo el paro, que fue bastante masivo, se hizo una movilización, y bueno, y en premio el gobernador que hizo, firmó el decreto y les largó por decreto el aumento del 18%, claro, sin la cláusula gatillo que habían firmado otros sindicatos por debajo de la mesa, donde decían que, bueno, si había una modificación en la inflación que tenían programada para el año, se podía reabrir la paritaria. Eso se lo dieron como castigo, no le pusieron esa cláusula gatillo en el decreto y serían acuerdo. Claro, serían unos de los pocos sindicatos que han quedado con decreto y fuera de una renegociación a mediados de año o a fin de año cuando la inflación se dispare, que sabemos que es un hecho seguro. Claro, acá en Buenos Aires ha sido un problema también. El año pasado no se respetó la cláusula que decía que si la inflación superaba claro. Lo acordado se tenía que renegociar, abrirlo. Claro. Hola. Hola. Pablo, te perdimos. Uy, perdimos la comunicación. Bueno, lo que él comentaba, estábamos hablando con Pablo, docente de Buenos Aires. Bueno, después hacemos un comentario más. Escuchamos un temita musical y seguimos. ¡Que se muere la rumba! orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y acá con el agradecimiento muy especial a Michael, que nos está haciendo la operación del programa para que usted pueda escucharnos. Se ha perdido el partido de San Lorenzo por estar con nosotros. Sí. Bueno, aclaremos que perdimos la comunicación con Pablo, docente de la provincia de Buenos Aires, que nos estaba dando un pantallazo y un panorama muy rico sobre lo que es el conflicto, sí, docente en esa provincia, ¿no? Que como síntesis, ¿no? Esto es como él en un momento dijo, esto va mucho más allá que, exacto, de Badarel o la gobernadora esta macrista. O sea, esto, la metodología que tiene el trabajador docente es discutir todo en asamblea. Los representantes gremiales tienen que llevar mandato de asamblea y bueno, y así se está manejando. O sea que las decisiones... Y las asambleas se hacen públicamente, se hacen abiertas, en las plazas se hacen las asambleas. Y se invita a los padres, a los alumnos. O sea, son asambleas realmente masivas, abiertas, participativas y de voto directo de los que participan ahí en la asamblea. Claro, entonces esto también nos está dando una pauta de, bueno, de que por qué la masividad de la protesta, que algunos se quejan, por supuesto se van a quejar, ¿no? Los que se quejan son siempre los pocos que, sí, están bien, sí, se quejan. Sí. Y son los que tienen el acceso a los medios de desinformación masiva que maneja la burguesía, ¿no? Uh-huh. Y los trabajadores docentes están dando una gran batalla, ¿no? Uh-huh. Nosotros eso lo vemos por estos comentarios que nos hacía Pablo, que la preocupación no es solamente el salario, sino la realidad de la escuela hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en la provincia de Mendoza, bueno, no nos olvidemos que están en la misma situación. Pasaban un informe de la merienda y de la falta de nutrientes que tienen la merienda que les están dando a los chicos. Exacto. Y lo pasaban como una preocupación nutricional, como que, bueno, era un aporte a lo que la familia le da de comer, cuando hay chicos que lo único que comen es en la escuela, porque es una realidad que no podemos negar. Hay chicos que la única comida sustentable que a veces reciben al día es la poca comida que le pueden dar en el merendero de la escuela. Entonces, con estos recortes de presupuesto, con esta falta de compras, hasta hace poquito no les habían comprado la leche, no les estaban dando leche a los chicos en la escuela. Habían empezado las clases y los chicos no tenían la leche para tomar en la mañana. A pan y agua, dijo un maestro que los tenía. Sí, a pan y agua. Prácticamente. Bueno, este es el gobierno... Agüita de color, del derviadito. El gobierno que nos quiere imponer, claro, que tenemos que ser aceptar con alegría. Claro, Sí, no, o sea, pero nos tenemos globitos amarillos. Claro, que tenemos que aceptar esto de vivir con una incertidumbre, ¿no? Claro. A tener un buen empleo o no, a tener trabajo o no, a tener posibilidades de progresar o no. O no. Entonces todo eso lo tenemos que vivir con alegría y aceptar con alegría esa incertidumbre, porque también es parte de los que, según ellos, es parte de lo que nos motivará para individualmente, personalmente, ponernos metas y progresar a partir de nuestra lucha. Bueno, la lucha se la estamos dando los trabajadores a lo largo, exacto, y a lo ancho del país, ¿no? Y bueno, la semana pasada también comentábamos, porque justo estábamos ahí a un día, ¿no? A un día de esa gran movilización de los trabajadores que, como nosotros decíamos, como rata por tirante, hicieron, como dice la canción de La Renga, ajá, hicieron correr y corrieron a la burocracia sindical del palco de ese acto fallido que tuvieron, que no sé qué pretendían, pero que de alguna manera sirvió para movilizar a cientos de miles de trabajadores que terminaron exigiéndole otras cosas. Bueno, yo traje aquí hoy un comentario que hace un viejo burócrata sindical, que fue el primero que negoció con Macri un convenio en baja y para sus trabajadores. Estamos hablando de Pereira, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y del Gas del Sur, que negoció alegremente, él negoció alegremente con Macri algunas nuevas condiciones para la explotación del gas en lo que se conoce como el complejo de Vaca Muerta, ¿no? Bueno, donde ahí se sacaron un montón de derechos adquiridos los trabajadores por una necesidad de explotar y al menor costo posible, o sea, aumento de productividad, se hicieron añicos un montón de conquistas de los históricas de los trabajadores petroleros. Bueno, ¿qué termina diciendo este señor Pereira a partir de lo que se vivió el martes de la semana pasada en ese palco de la CGT? Algo no lo vamos a leer todo porque es un artículo de un diario que no nos interesa, pero sí algunas cosas que ha dicho. Por ejemplo, que esa marcha fue un mamarracho. Un mamarracho. Otra, ocuparon el palco, la próxima vez nos van a ocupar la CGT. ¿Y qué quiere que le diga, señor Pereira? No está muy equivocado. Exacto. Porque se les acabó el chorro, se les acabó la galleta, se les acabó la banca ingenua del trabajador que cree que estos, ellos creen que nosotros nos seguimos tragando este sapo, ¿no? Estos gordos hace más de 30 años que están en las direcciones sindicales y entregando la lucha de los trabajadores. Y año a año vamos para atrás y vamos para atrás. Entonces, ha llegado el momento, así como los pudimos correr de un palco, compañeros, compañeras, amigos, los que escuchan este radio, los que escuchan a La Chispa, estamos en condiciones de correrlos de todas las direcciones sindicales del país, ¿no? O sea, porque esta gente ya ha demostrado que no está del lado de los trabajadores, ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con ninguno. Ellos negocian y negocian para su bolsillo. Y es más, muchos de estos lectores de la burguesía que tienen programas de masivos de comunicación, dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quiere ahora la CGT? Si le dimos 30.000 millones de pesos cuando empezó este año para que estuvieran los, claro, muchachos tranquilos. Bueno, hasta ellos mismos se lo dicen en la cara. Ellos negocian por plata todas las reivindicaciones de los trabajadores. Bueno, nosotros en eso estamos hablando de que acá hay una clase de representatividad tremenda del proyecto burgués y que esta primera línea de batalla que ellos tenían, que es la burocracia sindical enquistada por años y años en las direcciones de los gremios que pretenden o tienen que representar a los trabajadores, se ha quebrado. Se ha quebrado y la expresión más clara fue esa foto que va a quedar en la retina de todos los trabajadores de este país, cuando tienen que salir huyendo de un palco porque no pueden sostener ni con su patota, ni con su banda de patobicas, la bronca de los trabajadores que le estaba exigiendo una definición a una medida de fuerza a nivel nacional. Que hasta ahora... No, hasta ahora no. Hasta ahora tampoco han definido. Hasta ahora están dando vuelta, claro. Bueno, ahí sale la CTA a poner una fecha, a querer primerear, por una, ellos sí, bueno, van a primerear por una cuestión de chapa política, este, y han puesto como fecha el 30, este, el 30 de marzo, ¿no? Uh-huh. El tema es que acá es lo que cuenta, lo que corre, es lo que se está viviendo abajo. Es, compañeros, este, una asamblea que se hace en la puerta de General Motors con los 350 cesanteados más sus compañeros, este, que habían paralizado la planta, donde se les da a consultar por parte de algunos compañeros cesanteados y algunos delegados que habían quedado ahí, este, en la cuerda floja, si se aceptaba o no, este, el convenio firmado por Lesmata, con la empresa General Motors. Por unanimidad se rechazó. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no, los trabajadores no... Ya no aceptan las imposiciones de la patronal pactada con sus representantes, que no llamemos representantes, no representan a nadie. En este caso, los trabajadores de General Motors dependen del sindicato de metalúrgicos. No. Perdón, acá estoy. No, de Esmata, que Desmata, es, Desmata, perdón. Desmata. Bueno, hacemos un corte mientras se recupera el compañero y ya nos despedimos. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas. La, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sobre la tierra, trabajando todo el día. Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Tengo yo que vivir esperando a que muera. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, ya un poquito más recuperado acá mi compañero, que es el que más habla, porque yo no hablo tanto, por eso se ahogó y le dio la tos, y bueno, y todo eso que pasó, que ustedes pudieron escuchar. Estábamos hablando de los compañeros de General Motors. Yo vi fotos y vi un video de la gran asamblea en la entrada de la fábrica, y era impresionante, la verdad que era impresionante ver la cantidad de compañeros que participaron de esa asamblea. Y sí, porque justamente se estaba manejando una situación donde supuestamente se iba a firmar un acuerdo entre gobierno, empresa y sindicato con un proyecto no solamente de General Motors, sino para todas las automotrices en el país de llegar a una producción estable de 1 millón de unidades por año, ¿no? Independientemente de la situación general, ¿no? O sea, pero fíjate vos, en estos días, previo a estos anuncios, ha habido cesantías en la Volkswagen. Sí, en Toyota no, porque en Toyota se amplía, fíjate vos, la planta de Toyota y toma gente. Ah, tenía entendido que en Toyota también. No, justamente, ajá. Toyota toma gente. Toma gente. General Motors achica, y lo que sí es sigue manteniendo los ritmos de producción. Claro. O sea, no es que decir, bueno, achicamos porque vamos a empezar en vez de producir menos. En vez de 40 uh-huh. autos por día vamos a bajar a 20. No. Entonces, está este proyecto que se quiere pactar, un poco esto apunta que, bueno, primero ajustamos, cesanteamos y después con el personal que tenemos vamos a una productividad, a mantener la productividad y a ganar productividad como se intentó hacer, como se hizo con el acuerdo en petroleros, ¿no? Claro. Entonces, nos sacamos gente de encima ahora y después firmamos el acuerdo para mantener los ritmos de producción, y eso es aumentar la productividad. Bueno, eso es una cretinada que los trabajadores... Es aumentar la explotación. En realidad es aumentar la explotación. Bueno, y en este marco, ¿qué nos enteramos? Del aumento en el Congreso de los legisladores, senadores y diputados, que van a recibir un 10% de aumento a cuenta de los futuros acuerdos que... hagan los empleados legislativos, porque ellos dependen de la paritaria legislativa, y pasarían a cobrar como mínimo 150 mil pesos mensuales, que es una barbaridad y es digamos, es una afrenta a la lucha de los docentes. Un docente está cobrando menos de 10 mil pesos de sueldo, y estos señores van a cobrar 150 mil pesos por no hacer nada, y encima totalmente justificados, porque ellos mismos se justifican su sueldo, como la señora de acá, la bodeguera esta, la Balbo esta, que justificaba el sueldo que tenía, que incluso decía, bueno, hay gente en mi bodega que cobra un sueldo más alto que yo, ¿cómo puede ser que yo? Entonces, bueno, hay una clase dominante, ¿sí?, que pretende dominar a un pueblo que no se va a dejar dominar, a los trabajadores que van a seguir dando la pelea, porque están dando la pelea los docentes, los metalúrgicos, las empresas de alimentos, las hilanderas. No nos olvidemos, en el sur, que han cerrado hilanderías y han dejado cientos de trabajadoras en la calle. O sea, el recorte y el ajuste que está haciendo este gobierno dentro de sus planes es cruel, es sanguinario, pero acá hay un pueblo que le da lucha. Y así como fue masiva la manifestación, que fueron creo que fueron 600.000 personas en la de la semana pasada, la sí, marcha. La marcha de la CGT, Buenos Aires, sí, de la CGT. Casi 500.000 personas. En el docente, más de 300.000 personas. Más de 300.000 personas. Y el Día de la Mujer eran muchísimos más. Sí, eran sí. Mucho más manifestándose ahí. Por bueno, el, y digamos. esto dice que este pueblo no se queda quieto, que va a dar pelea y va a seguir avanzando. Y ojo, es un avance. Ah, el pueblo está para adelante, no estamos para atrás. Claro. Los trabajadores están para adelante. Exacto. Y lo demostraron sacando estos cretinos del palco. ¿Ah? Y lo demostraron con la señora Vidal, que les quiso meter carneros en las escuelas y no lo pudo hacer. Y se lo están demostrando día a día. Hoy había una manifestación, un gran ruidazo en contra de los tarifazos, porque de eso no hemos hablado hoy, lo vamos a hablar el próximo miércoles, del aumento de las tarifas de gas y de electricidad, tanto en la nación como acá en la provincia, que las vamos a tener, que por ahora han dicho que las van a frenar, las van a bajar, pero bueno, esperemos. Van a dar en cuota, claro. O sea que eso también es una muestra de que están regulando ante la movilización. Exactamente, popular. Porque ya tuvieron el año pasado unas muestras claras de que la gente no se iba a dejar meter la mano en el bolsillo por pagar un servicio que encima se presta de mala manera. Porque no nos olvidemos que después de la última tormenta hubieron como 150 familias y lugares en Mendoza que se quedaron sin luz. Claro. Estuvieron todo el día sin luz, sí, hasta el otro día. Por una tormenta. Claro, por una tormenta. Bueno, entonces, la tormenta de anoche dejó a toda la red semafórica de la zona oeste, claro, fuera de servicio. O sea que no había semáforo. Bueno, todo esto todo esto viene acompañado de todas estas luchas, de toda esta movilización del pueblo, sí, que no baja bandera, que no va a dejar de pelear por su dignidad, por un buen salario y por una vida digna. ¿Y todo esto es por qué? Porque la revolución está en marcha. Y lo que se está viendo es la rebelión de las bases. Exactamente. No queremos más Lola con estos burócratas traidores que nos engañan y nos mienten, sean gremiales o políticos. Exactamente. Bueno, nos estaremos comunicando con ustedes el próximo miércoles. Que pasen un buen fin de semana. Una invitación para el Teatro Imperial de Maipú. Ténganlo en cuenta para ir con la familia, con los chicos, a precios muy accesibles y unas buenas funciones y una buena programación para toda la semana para que puedan disfrutar un buen momento en familia y no gastar tanto. Bueno, hasta el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Hace mal, lo quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos un sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos, ensucian todo el tiempo y nadie los saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. La tierra se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará.